Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los Balcanes. Hablando y Cooperando. Escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los Balcanes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Esta es La Voladora Radio XHSA 97.3 en FM en Amecameca, en franca rebeldía. Nuestros contactos en cabina, teléfono 597-978-5252. En WhatsApp nos encuentran en el 5540615459. Síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias y nuestra página web www.lavoladora.org. Bien, son muchos los temas que hay que comentar, pero aquí es importante, me gustaría que platicáramos un poco acerca de nuestra forma de expresarnos como mexicanos, nuestra forma de expresarnos oralmente con nuestras gesticulaciones, pero sobre todo la forma que tenemos de expresarnos por medio del arte. Fíjense que esta no es solo una idea meramente geográfica de por qué de un lado a otro nos expresamos en una forma diferente. Es obvio que si nosotros escuchamos a un español, pues las diferencias sonoras en este mismo idioma que usamos ambas nacionalidades, esas diferencias son evidentes, son claras y saltan no a la vista, sino saltan al oído. De tal forma que una persona que no conociese el idioma español, vamos a pensar un ciudadano de algún lugar del lejano oriente, o bien, no sé, se me ocurre de Indochina, etcétera, tranquilamente pensarían que son dos idiomas muy diferentes. Pero es el mismo idioma, solo que con formas de expresión diferente. Lo mismo podríamos decir entre mismas regiones de España, es decir, un gallego, pues prácticamente

Bien, estamos hablando acerca de las formas de expresión y muy en particular de la forma de expresión que tenemos los mexicanos. Dentro de esa forma de expresión siempre juega un papel preponderante lo que llamamos el doble sentido. El doble sentido es una parte que yo llamo mágica en la forma de hablar. No quiero referirme exclusivamente a la parte pícara o alburera del doble sentido que a cualquiera se le pudiera ocurrir, sino que siempre que hablamos vamos a entender algo más que lo que dicen nuestras palabras. Siempre que decimos algo, a no ser que sea una instrucción muy precisa, siempre que decimos algo, tratamos de que se entienda el énfasis que queremos dar con respecto a lo que deseamos que haga la otra persona, ya sea poniendo ejemplos o simplemente marcando algunas palabras. De tal forma que si un papá se dirige a sus hijos y no los desea regañar directamente ni nada, pues simplemente hasta con un arqueo de cejas, pues ese señor va a denotar que está hablando en serio. En el mismo sentido, cuando queremos lanzar una advertencia terrible a alguien, pero lo hacemos en una forma que tenga un dejo de gracia, de amabilidad, pues lo decimos indirectamente para que esa persona no solo no se ofenda, sino le caiga bien aquello que dijimos. Esta es nuestra forma de decir las cosas. Hay quien piensa, y bueno, y eso cuando piensan, que cuando alguien habla en doble sentido, puede ser una persona pícara, puede ser una persona irrespetuosa, etc. Porque se ha entendido, sobre todo a últimas fechas, que esa forma de expresarse en doble sentido es una forma baja y una forma completamente irrespetuosa con los interlocutores. Nada más falso. Dentro de toda la literatura podemos encontrar nosotros expresiones. Expresiones llenas de gracia, llenas de virtud, llenas de todo lo que significa la forma de pensar, que denotan la genialidad de quien escribe. Contrario a eso, cuando uno lee un libro totalmente aburrido, totalmente carente de toda empatía con el lector, pues no encontramos nada más que lo que dice ahí directamente en letras. No es algo que nos motive, ni algo que nos llame de una o de otra forma a leer ese libro. Simplemente se dedicaron a llenar las páginas. Y aquí esto es algo que verdaderamente me está preocupando. En mis tiempos, sí. Y es muy dado de los viejitos hablar de nuestros tiempos. Contar un buen chiste era una gracia. Una persona que sabía buenos chistes era bien recibido en todos lados. Como en tiempos anteriores, aquellas personas que sabían declamar, que tenían algún arte en lo que sabían hacer, eran muy bienvenidas y aquellas sobremesas se tornaban deliciosas escuchando la versatilidad de aquellos tíos, de aquellos primos, de aquellos abuelos que sabían contar anécdotas e ilustrarlas con recitaciones, con música que tocaban y cantaban. Y ahora ya no tenemos eso. Una persona puede contar el mejor chiste del mundo y los más inteligentes van a decir, ¿qué pasó? Y luego no van a entender. Contrariamente a eso, estamos inscritos dentro de una cultura, si se le puede llamar así, una cultura de la obviedad, una cultura de la simpleza, no de la sencillez, de la simpleza. Una cultura que carece de toda chispa, de toda gracia. Una cultura basada en la agresividad, en presumir lo que no se tiene o decir que se es capaz de hacer las acciones más deleznables del mundo. Y que yo, pues es una especie de halo de ser una persona terrible, ¿no? Yo no encuentro mayor gracia ayer creo, ¿no?, un reggaetón que decía invítame a tu casa y el siguiente verso porque quiero comer con chile y salsa, ¿no? Absolutamente nada que ver, ¿no? Y de la misma manera, pues, encontramos no corridos, sino, pues, piezas de que simulan ser de banda, pero con una expresión totalmente de apología del crimen. Creo que todo esto, con la libertad que debe haber en todos lados, pero no es bueno. No es bueno que no pensemos. Viene a mi memoria cuando Sócrates, en uno de los diálogos de Platón, es inquirido, es preguntado por unos jóvenes acerca de quién hace el lenguaje. ¿Quién hace las palabras? Y Sócrates comienza diciendo, bueno, sucede como cuando hacen pan. El que hace el pan no cocina el pan con un utensilio que haya hecho él, sino que lo hace en un horno que hizo un albañil. Y el albañil no hizo ese horno con unas herramientas que haga él, sino que va con un carpintero y con un herrero de aquellos tiempos, y ellos eran los que hacían las herramientas para hacer el horno, etcétera, etcétera. Son hojas y hojas que se pasa Sócrates diciéndonos todos los oficios de la antigua Grecia, hasta que llega a un momento en el que se pregunta, bueno, ¿y quién es el que hace el idioma? ¿Quién es el que hace las palabras? Ese idioma que sirve tanto a la gente más sencilla como a la gente más encumbrada. Ese idioma que le sirve tanto a los hombres más ilustrados, a los políticos, a los poetas, etcétera, etcétera. Y que a la vez sirve a los comerciantes. Ese idioma lo usamos todos, pero decía Sócrates, ese idioma lo hacen los legisladores. No daba a entender Sócrates en ese momento, pues esas personas que conocemos, que van a las cámaras y que son diputados y senadores, ¿no? Él usaba el nombre de nomotetes, en griego, que es el que dice, el que le pone nombre a las cosas. Y decía, porque decir las cosas es hacerlas ley. Y en efecto, si cualquiera de ustedes tuviera cerca de sus manos, o ahorita que se usa tanto el internet, que lo abriera en alguna ley, algún código, algún reglamento, etcétera, se va a encontrar con que esas leyes y esos códigos no son más que una lista de definiciones. Podríamos conocer qué significa, pues, algo que se nos ocurriese, ¿no? Un pesebre. Pues ese pesebre no tiene efectos hasta en tanto no está definido por la ley, o no está protegido por la misma, o no está reglamentado por la misma. En el momento en que no es objeto de una ley, pues es un objeto que es intrascendente. Por lo contrario, en el momento que está regido por una ley, cambian las cosas. Vamos a poner un ejemplo muy vivo, muy completo de estos días. Acaba de recordar el sistema de administración tributaria que a partir del 1 de julio todos los recibos que se expidan, incluyendo los de sueldos y salarios, tienen que ir timbrados. Y que no va a haber prórroga a partir del 1 de julio. Ese timbrado del recibo, esa autentificación que hace el sistema de administración tributaria y la Secretaría de Hacienda, pues es algo que va a cambiar el concepto de recibo. El recibo ya no va a ser lo que conocíamos tradicionalmente como un pedazo de papel en donde poníamos que habíamos recibido cierta cantidad de dinero o alguna cosa, algún bien. Ahora que ya van a ser timbrados, pues sin duda, por un lado, se vuelven objeto del derecho fiscal, pero por otro lado, la cantidad de derechos y obligaciones que se van a implicar en esos recibos, pues sin duda van a cambiar el concepto que tenemos de la palabra recibo. Bien, eso es lo que hace que para nosotros las cosas sean diferentes de lo que son para otras personas, muchas veces hasta usando el mismo idioma. Pero vamos a ver, contra otros idiomas la diferencia va a ser enorme y va a modificar estrictamente la forma en cómo expresamos las cosas. Vamos a hablar de lo que es conocido como el Spanglish, y no el Spanglish que haría cualquier compañero vendedor de hot dogs en la frontera, sino el Spanglish que se usa diariamente en las conversaciones. Si yo ahorita fuera a una institución bancaria, yo no puedo abrir una cuenta de ahorros, no puedo abrir una cuenta de cheques. Ahora me van a aperturar mis cuentas. Y apertura no es ningún verbo. Se dice abrir. Una apertura es un boquete. Si a mí en una pelea me aperturan el estómago, pues es porque me clavaron un cuchillo cebollero. Si en una casa se mete un camión pues obviamente aperturó ahí. Hizo una apertura, pero no es un verbo aperturar. Y así, por consiguiente, vamos a encontrar muchas palabras que no existen como verbo, pero que sin embargo el uso común ya les da una efectiva connotación. Si yo me quiero salir de algo, pues ya hay lugares en donde ponen éxito. Pues éxito es que le vaya uno bien, ¿no? En inglés, salida se dice exit. Pero un éxito es, en español, que me vaya bien. En inglés, salir es exit, to exit. En fin, vamos a encontrar, repito, muchas diferencias de interpretación en todo esto. Pero ¿cuál es el punto fundamental? Que si nosotros no damos la fuerza que se requiere a nuestras formas de expresión, acabamos hablando un idioma mediocre, un idioma muy limitado y un idioma basado en conceptos que no existen. Hay veces que se nos olvida que el mismo Cervantes fue un gran innovador del idioma. Por eso el español se habla antes y después de Don Miguel de Cervantes Saavedra. Podemos encontrar mucha literatura española, castellana, aragonesa, vasca, ¿no?, etcétera, etcétera, antes de Don Miguel de Cervantes Saavedra, antes del Siglo de Oro. Pero a partir de ellos, de la gente que vivió en el Siglo de Oro, a partir de ese momento ya podemos hablar de una expresión en un idioma muy diferente a aquellos que le dieron origen o aquellos que le eran ajenos. Vamos a encontrar un español con una marcada influencia árabe. Vamos a encontrar un español con una marcada influencia visigoda, etcétera, etcétera. Pero hasta el momento en el que tenemos que ese idioma genera una cultura y que ese idioma tiene una forma de decir las cosas como las entendemos todos y con los derechos y obligaciones que ellas mismas generan, hasta ese momento vamos a tener una verdadera forma de decir las cosas en el idioma. ¿Es obligatorio hablar español en México? Pues sí. No solo porque es el idioma oficial, sino porque aceptar en estas condiciones otra forma de decir las cosas, pues ¿qué implica? Implica que la mayoría no nos vamos a poder comunicar. Y que solamente la comunicación va a ser patrimonio de aquellos que sepan comunicarse en la forma en que se nos dice. Imagínense que de repente alguien dijera, bueno, el derecho chino va a ser el derecho vigente en la República Mexicana. Pues a caray, ¿quiénes van a ser los únicos que puedan conocer las leyes? Pues solo los que sepan chino y los chinos, y serán muy pocos. Va a decir usted, ay, este señor no tenía otra cosa de qué hablar y está hablando cuestiones ahí. No está en chino, pero yo reto a cualquiera que en este momento abra la ley del impuesto sobre la renta, escoja el párrafo que se le ocurre y me diga si de buenas a primeras es capaz de entender lo que dice ese párrafo. Vamos a dar un tiempo para que la gente conteste. Vamos a poner 15 días de ese tamaño para ver si podemos entender lo que dice la ley del impuesto sobre la renta así de buenas a primeras. ¿No? Vamos a ver si alguien es capaz de interpretar de buenas a primeras lo que nos dice la ley del impuesto sobre la renta acerca de la deducibilidad de los bienes intangibles. Nada más esa frase. ¿Qué entendemos por deducibilidad de los bienes intangibles? Se necesita saber y tener un bagaje previo para entender ahí. ¿Y a quién les conviene? Pues evidentemente que a quien maneje ese lenguaje. Y serán los abogados, los contadores, que sepan derecho fiscal. Los demás no. No ocurre lo mismo con otras ramas del conocimiento y sobre todo con las artes, que ellas tienen el fenómeno contrario. Es decir, ellas son una forma de expresión que invitan a todos los demás, que nos convocan, como diría Schiller, ¿no?, que nos convocan a unirnos en ese círculo de amistad, en ese círculo de alegría. Una pieza musical de un compositor puede ser muy complicada, pero su virtud está en que cuando lo oiga una persona, le da mucho gusto y le provoque sentimientos. No va a entender en qué tono se hizo, ni con qué clave se expresó, ni cuántos tiempos, ni qué compás tiene, ni su extensión en la partitura. Esa persona va a oír esa música y va a sentir en el alma el goce que su autor quiso expresar. Lo mismo podemos decir de un cuadro. Conozco mucha gente verdaderamente reacia y por muchos prejuicios, que a la hora que por un motivo u otro entra a un museo, después ya no se quiere salir. De ese tamaño es el goce estético. Lo mismo podemos hablar de la danza. Gente que pues, es muy seria y que no se había dado el gusto de sentir lo que es expresarse por medio del cuerpo. Pues llega una fiesta y sobre todo con unas dos copitas al rato ya anda bailando feliz y dándose cuenta de que puede tener una alegría enorme sin alterar su forma de pensar. Ese es el punto, y regreso en un momento más para concluir. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Ameca Meca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? ¿Qué? Estamos recuperando nuestra forma de expresión. Yo recuerdo hace tiempo, por ahí de los 60s, las formas de expresión preferentes eran las formas engoladas, muy, muy, muy complejas para decir cualquier cosa, pero sobre todo solemnes. Entendiendo por solemnidad lo que llamaba un buen amigo el ropaje de los mediocres. Esa solemnidad que, por otro lado, una maestra que tuve la definía como la exquisitez fallida. Con la definición más cursi que he oído, pero muy efectiva. Esa solemnidad la oíamos en el radio, aquellas presentaciones de los cantantes, el barítono de Argel, era Emilio Tuero, el tenor de la voz de seda, que era don Juanito Arbizu, la muñequita que canta, que era Marilú, etcétera, tantos epítetos que se decían en una forma totalmente engolada y pues prácticamente seria. Esa forma de expresión dio pie a una cuestión más coloquial, pero en la cual el fondo de lo que se decía no tenía tanta trascendencia como la forma. Y por un lado vamos a encontrar que estas formas de expresión nacieron en lo que se llamó el lenguaje de la onda, algo como diría mi esposa, buena ondita progres. Y por otro lado, algo que pues era totalmente intrascendente de lo que se decía. Pero ahora estamos encontrando una forma más directa de decir las cosas. Y sobre todo una forma en la cual nos estamos respetando como seres humanos, sin la intervención de ningún tipo de autoridades, ni gubernamentales, ni religiosas, ni de ninguna otra índole. Simplemente la forma en cómo podemos tratarnos. Esto debe de llevarnos a un respeto que es el que se está dando. Cualquiera me dice, bueno, pues yo no veo ningún respeto. Pero yo sí lo veo. La gente está haciendo tratos, la gente está contratando, la gente está generando riqueza. ¿A quien no lo cree? Ahí está el tipo de cambio. Ahí está la balanza de pagos. Y ahí están las divisas. Por primera vez en mucho tiempo, México no tiene que vivir de los préstamos del extranjero. Y este es el gran triunfo de la gente. Hay quien no lo cree, quien dice que son factores externos. Pues yo no me imagino a nadie de algún otro lugar, a no ser cualquier otro mundo de los que hablaba José Alfredo Jiménez. Repito, no me imagino a ninguna otra persona de otro lugar moviendo las finanzas para que a México le vaya bien. ¿no? Esto es una cuestión de nosotros mismos. Y en ese sentido, parece que nos está yendo bien. Y así tiene que ser. ¿Por qué? Porque simplemente estamos hablando en la misma frecuencia. Y hablar en la misma frecuencia implica que dejemos atrás todas aquellas ataduras, todas aquellas ideas verdaderamente vergonzosas que implican discriminar a los demás. No digamos por el color de piel, no digamos por la condición social, sino por muchas otras cuestiones. Saber que somos capaces de tratarnos como iguales, que merecemos respeto por el solo hecho de estar en este país, eso es lo que cuenta. Darnos cuenta que lo que nos hace semejante es la sujeción a un orden jurídico que cada día tiene que ser más justo. Las costumbres, como platicábamos, la forma de expresarnos pueden ser muy diferentes, pero lo que nos hace mexicanos es precisamente que tenemos un pensamiento, una cultura, y que todo eso lo sujetamos a un orden jurídico que tenemos que respetar. Finalmente, nada más un llamado. Por favor, evitemos la tala de los árboles. No es posible que pasen caravanas de troncos por todas nuestras calles y que sigamos tan contentos. En serio. Cualquiera que vaya a Oaxaca le va a parecer imposible saber que eso eran bosques. Cualquiera que vaya a Tlaxcala, lo mismo. ¿Queremos eso mismo aquí? ¿Queremos acabar como Naucalpan? ¿Como Ecatepec, a donde en kilómetros no hay ni un solo árbol? Seamos conscientes y evitemos eso. Sobre todo las autoridades. Y no andemos vendiendo letreritos que permitan esta barbaridad. Bien, por mi parte es todo. Les mando un saludo enorme y nos vemos de hoy en 8 a las 9. Muchas gracias. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando, Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.